Radio Las Cabas. Recuperando nuestras voces. 90.3. Búscanos en las redes. Tenía, Pili, algunos casos para que analices, para que me digas qué pensás sobre esto, sobre estos casos. A ver si le vas para allá. Sí. A ver, escucha esto y decime qué pensás. ¿Sabes por qué no entiende mi hijo? Porque estoy loca yo. Yo estoy loca como mamá. Toda la tarea que les enviaron. Toda la tarea que les enviaron. Pregunta, más tarea, más pregunta, más tarea. Estoy loca, señores. Loca. Me quisieron ver así, así estoy. Estoy loca. El quilombo que se armó acá en mi casa. Por una bendita pregunta. Por lo exigente que soy para mis hijos. ¡Enloquecida me tienen con el celular hoy! ¡Y hoy es lunes! Papá, y hoy es lunes. Quiero pedir disculpas por el exabruto mío acá, públicamente en el grupo. No me voy a morir de vergüenza ni nada. Así soy. No soy careta, no soy panqueque, como quieran llamarla los chicos así hoy en día. Soy muy original y así me pongo cuando me pongo loca. Así que nada, mil perdones. Besos. De estos casos hay miles en estos millones. Momentos. Para, sí, ¿La solución? Que puse como un porro. No sé, pero viste las dos caras que tuvo. Pues, explotó y después en un momento bajó un cambio y dijo, me fui, esto pasa. Y es así, sí. Y fíjense, no sé si notaron, pero estos audios de mamás desbordadas son de mamás. Son siempre de mamás, porque las tareas domésticas que cubrimos, las cubríamos antes de la cuarentena y se cristalizan, se profundizan en cuarentena. Y eso es esto mismo que decíamos recién, ¿no? Como venías, te quedás, digamos. Hay ciertas miradas diferentes, por supuesto. Yo voy a compartir la mía, que va a ser feminista, transfeminista, y ¿qué voy a decir? Que esto nos pasa a nosotras, nosotres, porque nos tenemos que hacer cargo de la locura que implica la tarea. La tarea, el cuidado de niñes, de la casa, etc. Y además, que la locura está muy relacionada a lo femenino con una mirada negativa. Yo la abrazo a esa mamá, celebro su locura y yo también me considero loca, así como muchos nos consideramos lo que es, porque la normalidad, bueno, que otros sean lo normal, por supuesto. Pero es cierto que este desborde de mandatos, digamos, se produce en cuarentena porque se profundiza, porque se cristaliza, porque es una catapulta a la situación que la podías manejar en otro contexto y bueno, ahora estalla por los aires. No sé si vieron que en China, cuando todavía no habíamos ingresado, me parece, nosotros en cuarentena, hubo la mayor cantidad de divorcios en la historia de China, una cosa así. Claro, claro, por supuesto, es una locura, sí. De verdad. Y para China aún más. Para China más. Viste que en un momento dijo, en el audio se escuchó que dice, que esta la escucho siempre, soy así. Dice, claro. Bueno, soy así. Soy así. No me traten de cambiar. No está mal ser loca. Está mal ser normal. Bueno, Pili, te quería, ¿cómo hacemos? Fuiste diciendo varios tips, pero vos, para no estallar en este momento. O sea, o estallar en medida de no destrozar todo, psicológicamente, de no colapsar. Sí. Porque seguramente hay muchas personas que en este momento habrán llorado más de lo que habrán llorado en toda su vida, o se han sentido solos, solas, con mucha depresión. ¿Cómo podemos llegar a manejar esto? Sí, y debemos haber llorado sin razón un montón de veces. Porque de verdad que el desborde es tal que, ni hablar que yo estoy a favor de que, como el llanto es un mecanismo de descarga natural, biológico, y un poco la cultura lo coarta, vieron como, no llores, está mal llorar, o no voy a, bueno, como ciertos mandatos de no llanto, que en realidad es súper regularizador, así que mi recomendación es llorar. Si ven a niñas que todavía no tienen todos esos mandatos impregnados, verán que cuando no toleran algo, sea hambre, sea que están mojadas, sea que se tienen pedos, lloran, porque es la manera de descargar la sensación de malestar. Y lo mismo sucede con la risa, así que también lo voy a recomendar. Reírse es una manera de descargar la tensión acumulada. No sé si vieron, pero la gente que se ríe cuando está nerviosa es una manera de descargar súper, fisiológica, básica, que tenemos, que culturalmente se coarta, pero que es recontra necesaria volver a tenerla a disposición, por lo menos. No es que vamos todos a llorar al campito, no es la idea. Es poder de verdad estar en contacto con las emociones, y si es necesario estar acompañado. Y eso también, porque hay como cierta lucha con el campo psicológico respecto al resto de la salud, que parece que no es tan obvio que si tenés una angustia tenés que o podés ir al psicólogo. En cambio, si te duele la panza, vos vas al médico. No hay duda de eso. Y eso es una construcción cultural, por esto que hablábamos antes, de que quienes van al psicólogo están loques, que eso está mal visto, que si no tenés ayuda, qué sé yo, que si necesitas ayuda, no sé, no tenés aguante, no sé cuáles serían los argumentos, pero hay algo de eso que ronda en el imaginario y que es necesario romper y saber que no hay, o sea, así como no hay persona que no pasó por le medique, bueno, no tiene por qué sobrecargar esa persona y no pasar por una terapia, la que sea, porque hay millones. Acá es fuertemente el psicoanálisis como corriente dentro de la psicología, pero es algo bien de Argentina, y diría quizás hasta de Buenos Aires. Pero hay un montón de otras corrientes, hay corrientes además alternativas, hay para buscar un montón, y ver cuál es la más adecuada para cada quien, porque eso también es re importante. No soy de la idea de normativizar para todos lo mismo, porque la realidad es que cada persona, cada subjetividad y cada cuerpo y cada vivencia y esa historia que llevamos necesita un encuadre diferente en cada momento de la vida incluso, porque yo puedo arrancar haciendo psicoanálisis y después, empezar a hacer arteterapia. Digo, hay momentos en la vida donde uno necesita cierto acompañamiento y después otro, y después ninguno, y después otro de nuevo, como poder permitir eso, porque es un momento muy complicado para pasar soles después de tanto tiempo y con una perspectiva no muy buena, digamos. Que se estén enfermando familiares, o que vos misma tengas posibilidad de contagio, que se muera gente cercana, digo, todo eso es tremendo para procesar en un contexto que, como es el capitalista, va a seguir funcionando. No te dicen, che, no, paremos, no da, esto es un montón para cualquier psiquis. No, se continúa, y la realidad es que es una locura. Ah, de verdad, es muy peligroso, porque yo pienso que sigo cursando. ¿Cómo hago para hacer un parcial domiciliario si tengo, qué sé yo, a mi mamá con COVID? O si yo estoy esperando el resultado. No se puede, por más que se ajuste el programa y todo lo que vos quieras. Este momento, que es justamente el de la curva que no para de subir, es muy crítico. Entonces es re necesario para mí estar acompañada, de buscar qué es lo que para cada uno es lo mejor, si tiene que ver con algo de lo físico, si es hacer ejercicio, si es descargar, si es hablar, si es algo más relacionado al arte, pero buscarse una tarea donde pueda tener un mínimo encuadre para bajar toda esta angustia. Y si es llorar, es llorar, y si es reír, y si es patear, es patear. A nadie, ¿no? Patear en bioenergética, que es algo de mi formación, se hacen ejercicios de descarga que tienen que ver con, bueno, no sé, revolear un almohadón, patear al aire, gritar. Son todas maneras de descarga, medias fisiológicas, que si lo ves en una niña, no dudas que alguna lo que está haciendo es ese malestar que está teniendo, lo está tratando de sacar de alguna por manera. Lo físico. Claro, porque quizás el lenguaje no lo tienen tan desarrollado. Entonces es una manera re vital de descargar y que medio que en la adultez se pierde por una cuestión más adultocéntrica de pensar que la palabra está por encima o de que la mente está por encima del cuerpo, y eso también es muy propio del occidente. Sí, bueno, esa parte me pegó directo, soy padre hace 2 meses y cada vez que llora mi hija es por algo, o lo de la panza o... Exactamente. O sea, lo expresa, cada cosa que tiene, te lo demuestra, te lo hace saber. Yo tengo una más, no sé si alguno de los chicos quería hacer alguna pregunta más. Ahí tengo dos, pero creo que se nos va el tiempo. Igual tengo una que sería como más para que si te hago esta pregunta no te puedo hacer la anterior. Te iba a preguntar algo sobre las medicinas alternativas para los problemas psicológicos. Por ejemplo, hay gente que les receta. Hace un rato estabas hablando del capitalismo y pensaba en los farmacéuticos que te recomiendan, nada, te pasa esto en la cabeza, tomate 500 gramos de tal cosa semanalmente que te sale 4 lucas. Y también he escuchado de medicinas alternativas como plantas, flores, que incluso son mejores actuando en tu cuerpo y además no te dañan. Hay medicinas así farmacéuticas que te dañan físicamente. ¿Vos recomendás esas cosas? Yo tengo una mirada bastante crítica a las farmacéuticas ligadas al capitalismo. ¿Esto qué quiere decir? Que por cualquier cosa que tiene que ver del orden de lo psicológico, se aplica un medicamento. Por ejemplo, estoy angustiada, entonces, o no puedo dormir, típico síntoma de angustia, entonces me das una pastilla para dormir, no me preguntás por qué no estoy durmiendo, a partir de cuándo está sucediendo eso. Digo, eso de suplir el síntoma con un medicamento es bien de la alopatía, que obviamente está ligada al capitalismo, porque las farmacéuticas son las que se las llevan en pala, creo que más que los bancos, o en algún momento había leído eso, escuchado eso, en otro contexto. Ahora bien, hay cuestiones que son a nivel neurológico y que no se puede trabajar psicológicamente si eso no está regularizado. Entonces, hay momentos que es pertinente la medicación. Lo difícil es encontrar un psiquiatra copade que no te medique para sacarte del paso o para sacarte de encima. Quizás eso es lo más complicado, pero estoy 100% segura y convencida que hay cuestiones que, como son a nivel neuronal, ponele, no sé, yo no fabrico tal hormona. Y bueno, la necesito incorporar porque eso me desregula. Y a partir de esa regulación voy a poder laburar psicológicamente la parte más emocional, más mental. Digo, si no tengo un soporte biológico que esté andando bien, es muy difícil trabajar con cualquier persona, sea neurótica, sea psicótica. Digo, hay regulaciones que más allá de tu estructura psíquica necesitan estabilizarse para luego poder hacer ese trabajo. Ahora bien, lo que sucede, como marca Leo, es que se entregan, voy a hacer un parafraseo, Ribotril como caramelo. Y bueno, eso es una realidad porque es mucho más sencillo, en vez de ponerme a buscar mis angustias existenciales, quizás, qué sé yo, el miedo a la muerte que tenemos todos los seres humanos, el miedo al fracaso que tenemos todos los seres humanos, etcétera, cuestiones muy profundas, en vez de eso, me dedico a la droga legal, que también podría ser al ilegal, digo, en ese sentido son como caminos, pero que de alguna manera intentan solapar. Lo terrible de lo legal es que nadie podría decir que está haciendo mal su trabajo porque está cubriendo esos síntomas que el consultante viene a traer, lo cual es terrible, porque no ayuda en absolutamente nada y genera una dependencia muy fuerte, porque los psicofármacos son una boludez, hablando mal y pronto. Y por el otro lado, las medicinas alternativas, que obviamente ahí también está el capitalismo, no hay que ser ingenuos en que quienes laburan con medicinas alternativas o terapias alternativas no son amigas del capitalismo, porque amigas del capitalismo hay en todos lados. Entonces en eso es más difícil porque hay que tener una mirada mucho más crítica, llegar quizás por una buena recomendación o, bueno, etcétera, de caminos, pero digo, hay que estar muy atentos porque te toca un echanta y está en riesgo tu salud, no es una boludez, no es que me arreglaste mal un caño. Entonces, en ese sentido, está bueno explorar, que bueno, tiene otro camino, la salud, las terapias alternativas tienen un camino que es justamente el no capitalista, en el sentido de que no te va a tapar la angustia. Quizás te la profundice para que puedas verla y resolverla y hacer algo con ella. Entonces, no todos están preparados para llevar adelante ese camino. Yo con la terapia floral lo digo siempre porque el cuerpo también guarda información que uno no sabe, ¿no? Como las angustias que te ahorraste porque te hiciste el evolude, yo no las sé. Entonces, medio que un poco habilitan a las emociones, las flores de Bach, y esas emociones no sabemos en qué van a desencadenar. Quizás se profundiza un poco más la angustia y después te estabilizas y ya. Pero hay que tener ganas de pasar por eso. Y mucha gente no quiere, no puede, no está en un momento adecuado para hacerlo. Digo, diversas posibilidades y diversos caminos también tiene la terapia alternativa, justamente porque no es normativizadora en su fase más anticapitalista. Después, bueno, hay chantas, un montón, chicas, hay un montón de chantas y es re difícil también. Para mí formarme fue toda una dificultad en ese sentido. Como no está esquematizado e institucionalizado, es medio donde caes, a veces por recomendación, y en eso hay que tener cierto cuidado. Bueno, Pili, para ir cerrando, te quería preguntar si alguna persona está en una secuencia que necesita una asistencia psicológica sí o sí, el gobierno te tira, dice, sí, hacemos asistencia, pero la realidad es esta, que llamas, o llaman y no te atiende nadie, o te dan un turno para acá dentro de 1000 años. Si conoces algunas personas que se estén dedicando a esto, que puedan ayudar, que alguien se pueda comunicar y pueda llegar a tener una asistencia. Sí, ya lo subimos a las redes. Sí, apenas que lo digas, lo subimos a las redes. Sé de psicólogos feministas que están atendiendo casos puntuales en este contexto, digamos, una angustia puntual donde vos podés llamar por esa vez, digamos, y no hacer un tratamiento. También podrías hacer un tratamiento, pero no es el servicio gratuito que están dando, eso ya sería del orden de lo pago, o bueno, a arreglar con el terapeuta. Pero ahí, eso debe estar el Facebook. Después está Casa Chabela en Herli, que son todas psicólogas con una mirada comunitaria, que también se pueden contactar, creo que está el Instagram, no sé si es la Casa Chabela o Casa Chabela, el Instagram. Y después hay unos números de los municipios que yo no los voy a recomendar porque no llamé ni testié qué tipo de laburo de trabajo hacen, claro. Y a veces es mucho más, es peor decirle a una persona que llame a un lugar y se frustre, o la maltraten, o la nieguen, sí, digo, eso es una intervención peor que saber dónde sí hay gente piola, que sabemos que nos va a poder contener con una mirada también, para mí, piola. Buenísimo, ahora lo compartimos en las redes. Dale. La verdad, Billy, te agradecemos un montón. No me voy a guardar los llantos y los gritos en este tiempo. Bueno, vamos a seguir teniendo muchas charlas de estas, así que prepárate para uno de estos días. Dale. Llamando, te agradecemos un montón. De una, no de nada. No, nos vamos despidiendo, vamos a jugar un poco de música y ya seguimos. Muchas gracias, Pilar. Abrazo. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Abrazo. Radio Las Cabas. Recuperando nuestras voces. 90.3. Búscanos en las redes.